Y en el tiempo de la actualidad, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes, vamos a acercarnos hasta precisamente el ámbito de turismo en nuestra localidad, porque, como bien saben, el Ayuntamiento de Ubrique está preparando la nueva web de turismo que va a ser presentada a finales de semana. Este jueves se va a llevar a cabo un acto de presentación en la Diputación Provincial de Cádiz y el próximo viernes le llegará el turno al acto de presentación en nuestra localidad, en el Ayuntamiento de Ubrique. Una web que ha sido rediseñada el objetivo de darles alcance a nivel nacional y con la intención también de que forme parte de todo ese proyecto en torno a la obtención de la crujía de Gamones en la declaración como fiesta de interés turístico nacional. Vamos a hablarle de este asunto y lo vamos a hacer durante los próximos minutos con José Antonio Orellana, responsable de turismo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Antonio Orellana, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, llega por fin, ¿no?, el momento en el que va a tener lugar la presentación de la web de turismo del Ayuntamiento de Ubrique. Sí que es verdad que se ha venido trabajando a través de redes sociales, promocionando pues todos los aspectos turísticos de la localidad, no se han dejado de promocionar, pero de un tiempo a esta parte la web de turismo del Ayuntamiento pues no estaba remodelándose y no se podía acceder a ella, ¿no? Y aunque se volcaba la información en la página del Ayuntamiento, pues quedaba ese aspecto, ¿no?, en el que se estaba trabajando. Finalmente ya vamos a poder acceder a esa nueva página pues a partir del viernes, imagino, ¿no?, después de la presentación. ¿Cuándo vamos a poder verla los ubriqueños? Sí, nosotros, como tú has dicho bien, va a haber dos presentaciones, una presentación en Diputación, que será el jueves, y la otra la vamos a hacer en nuestra localidad, lógicamente, ¿no?, el viernes. A partir de ese viernes, una vez que nosotros ya presentemos, va a estar totalmente operativa para todo aquel que quiera entrar y verla. Y bueno, va a ver perfectamente el ciudadano, el briqueño, briqueña o el visitante que se quiera meter, va a ver que es una página web completísima. Es decir, una página web donde tiene 72 páginas internas, cada una destacando, por supuesto, los elementos turísticos de la localidad, pero no solo los elementos turísticos. También hemos destacado eventos turísticos, tanto deportivos como gastronómicos. Es decir, nosotros hemos hecho... En este tiempo atrás, como tú has dicho muy bien, Rocío, un trabajo de conciencia, es decir, de conciencia en el sentido de saber en la situación en la que estamos actual, la situación esta pandémica que nos ha hecho pensar mucho en la digitalización de muchos aspectos, ¿no? En este caso turístico, que quizás haya sido el más tocado, ¿no? Pues nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique hemos estado, y desde la Delegación de Turismo hemos estado digitalizando gran parte de todo lo que es la infraestructura turística de nuestra localidad, ¿no? Con los códigos QR, con los mapas en Google Maps, pero nuestro producto estrella era nuestra página web. Nosotros no teníamos en sí lo que era una página web completa, la que había, pues, lógicamente, pues estaba un poco desfasada, y nosotros lo que hemos hecho simplemente ha sido, bueno, simplemente no, porque ha sido un trabajo... increíble, ¿no? En donde ha habido una amalgama increíble de gente colaborando. Es decir, esto no solamente lo hemos hecho desde el Ayuntamiento, sí que ha habido gran parte del trabajo ahí, pero sí ha habido una gran parte de ese tejido asociativo importante que es también parte de este proyecto. Yo, la verdad que ha habido un tiempo de transcurso en su realización, pero sí me quedo satisfecho con lo que es el resultado, y me quedo muy satisfecho con lo que es la implicación que ha tenido, igual que muchas actuaciones, ¿no?, municipales, o en muchas actuaciones de solidaridad, por decirte otra cosa, ¿no?, en Ubrique. Pues esto ha sido un trabajo en donde han puesto sentimientos y han puesto emociones muchos ubriqueños y ubriqueñas. Por lo tanto, es un trabajo para sentirse orgulloso. Ubriqueños y ubriqueñas a los que, imagino, pues se les ha pedido colaboración en diferentes ámbitos a la hora de acceder a la información, a la hora, por ejemplo, de contar con la autorización para el uso de sus imágenes, ¿no? En fin, son muchísimos aspectos los que se habrán tenido que tener en cuenta. Así es, Rocío. Es decir, nosotros hemos querido dar una imagen muy visual a nuestro pueblo. Es decir, nuestro pueblo tiene grandes paisajes, grandes elementos fotográficos que recogemos y nosotros queremos plasmarlo. Es decir, el turista o el visitante, cuando se meta en la página, muchas veces dice que una localidad o un sitio o un lugar te gusta cuando entra por los ojos, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos hecho eco de los grandes fotógrafos, artistas que tenemos de la imagen, en nuestra localidad y tanto de la Asociación Fotográfica Ubriqueña como artista como de la fotografía, como que te digo, Andrés Domínguez, Manuel Vilche, Manolo Canto. Es decir, tenemos esa gran cantidad de personas que de forma altruista pues han cedido sus fotografías, ¿no? Y entonces la web está llena de esa situación visual, que es lo que queremos nosotros captar al visitante. Nosotros le hemos dado a nuestra web pues esa visión de los sentidos, ¿no? Y buscar un poco que el turista, a la vez que la vaya viendo, vaya desarrollando los cinco sentidos, ¿no? El sentido del gusto a través de la gastronomía, ¿no? El sentido del tacto a través del tema de la piel, el sentido de la vista a través de los paisajes. Es decir, hemos puesto lógicamente sus explicaciones escritas, pero hemos querido dar lo básico escrito para que posteriormente lo vea y pueda venir a visitar y a poder disfrutar, ¿no? de lo que es esta ventana turística al exterior, que es lo que realmente nosotros hemos querido plasmar. Bueno, pues no hay que ser especialista, ¿no?, en la elaboración de páginas web para saber, ni tampoco especialista en turismo para saber lo que tiene que tener y lo que no puede faltar, ¿no? Y está claro que esa primera impresión que se lleva uno cuando accede a una web, cuando quiere buscar información sobre pues cualquier asunto, lo primero que se encuentra es el aspecto visual, como tú indicabas, ¿no? Y eso tiene que ser un elemento poderoso que llame muchísimo la atención y que te enganche para seguir trabajando. Luego también tenemos que encontrarnos en esa web, pues que nos facilite la tarea de buscar la información y, por supuesto, después tener una información adecuada, correcta y acorde a lo que vaya uno buscando ni necesitando, ¿no? Que recoja pues todos los ámbitos, que eso también resulta bastante complejo cuando hablamos de algo tan amplio como puede ser el turismo, donde se aborda todo, ¿no? En nuestra localidad, pues desde el turismo gastronómico, como tú indicabas, el turismo industrial con el sector de la piel, que es una de nuestras señas de identidad, el turismo de patrimonio, de monumentos, de nuestra cultura y de nuestras actividades lúdico-festivas. Es que es todo. Todo, todo, exactamente. Es decir, nosotros ya al principio, recuerdo que bueno, al principio cuando nos reunimos tanto el técnico del ayuntamiento, en este caso Carlos Pizano, con la empresa que también estuvimos haciéndolo, ¿no?, que lo hemos estado haciendo con Infofama, ¿no?, con Alejandro Troya, hemos hecho prácticamente un grupo de trabajo. Hemos estado todo el año haciendo diferentes reuniones para estructurar y organizarla, y hemos sido realmente un grupo de trabajo, ¿no? Y después, pues todas las asociaciones, como te estaba comentando, que también pues de forma altruista han estado colaborando. Pero nada más que la estructura, lo que es la estructura de la página web, que era poner que íbamos a estructurar principalmente la página home, después los diferentes apartados, eso nos llevó prácticamente un mes hacerla en escrito. Después ya hay que transformarla de forma digital y después buscar todo lo que son los contenidos, imágenes, vídeos que lleva cada sección. Es decir, nosotros en la página web, ya cuando lo expliquemos en la presentación, en el mismo home, pues hay una parte que es inicio, en donde ahí viene todo lo que es el mapa turístico de la localidad, el tema Sistec, de calidad. Después hay diferentes secciones como que visitar, qué hacer, planifica tu viaje, que eso va en correlación a lo que tú has dicho, Rocío. Planifica tu viaje es darle al turista la mayor de las facilidades para que solamente se meta ahí y pueda ver dónde puede dormir, a dónde puede llegar, dónde está la oficina de turismo, es decir, los diferentes folletos digitalizados. Es decir, esta página recoge toda la estructura, incluso las redes sociales, todo el complejo deportivo turístico de nuestra localidad, toda esa infraestructura, pues en esta ventana, en donde vamos a facilitar al máximo posible, incluso con su adaptación al móvil, con su adaptación a la tablet, para que el turista no tenga nada más que pinchar en los sitios, o sea, tocar en los sitios, para que automáticamente pueda hacer pues ese atractivo, ¿no? Atractivo en cuanto al manejo, y esa aplicabilidad sea útil y fácil para el turista. Entonces, cuando lo presentemos el viernes, vais a ver perfectamente que viene muy asequible, viene todos los elementos recogidos. Por ejemplo, como tú me estabas hablando del tema histórico, ¿no?, en qué visitar, por ejemplo, ahí vienen diferentes secciones. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos querido llegar al visitante para que vea qué es lo que tiene que visitar en esa parte, lo hemos dividido en sectores. Hemos visto en primer lugar el casco histórico de Ubrique, pues ahí hemos visto toda la situación histórica del casco en cuanto a lo que son rincones históricos de la localidad. Monumentos y edificios, por ejemplo, lo hemos enmarcado, todos los monumentos y edificios históricos lo hemos enmarcado en otra sección. en otra sección hemos puesto en una independientemente el yacimiento arqueológico de Ocurre, porque entendemos que quizá uno de los aspectos turísticos, uno de los elementos turísticos más importantes de la localidad. Y, por supuesto, el turismo activo tiene ahí su parte, con MOVE y con la Escuela de Artesanos, tiene ahí su sección. Es decir, la página está de forma intuitiva muy estructurada, porque para ello queríamos tener todo muy bien organizado y estructurado, y yo creo que os va a gustar. Nosotros lo hemos hecho con mucho, de verdad, y lo digo así de claro, con mucho entusiasmo, con mucho cariño, porque creíamos en lo que estábamos haciendo, tanto Alejandro como Carlos y yo creíamos en lo que estábamos haciendo, y la verdad que al final pues todo el proceso ha sido un proceso, entre comillas, un poco largo, pero aún así estamos muy satisfechos, y ya por fin podemos decir que tenemos nuestro espacio turístico, ¿no? En redes, que es lo que nos va a dar esa visión, esa promoción exterior, que es la que después vamos a trabajar. Yo te quiero preguntar por varios aspectos, ¿no? sobre la web, pero, por ejemplo, vamos a comenzar por el origen. ¿Cuándo empezasteis vosotros a trabajar? Me has dicho que ha sido un proceso largo. Un proceso a lo mejor se ha hecho muy largo también por aquello de que se ha trabajado en pleno confinamiento, ¿no? Y en plena pandemia. Y bueno, pues ha sido quizá circunstancias también excepcionales. Pero, por otro lado, eso ha permitido al mismo tiempo volcar todos los esfuerzos en este proyecto. ¿Cuándo comenzasteis a trabajar en el proyecto de la nueva web? Bueno, nosotros comenzamos principalmente trabajando no solamente en la página web, sino que también estuvimos trabajando en lo que era la oficina de turismo, que había que digitalizar muchos aspectos, ¿no? Y sobre todo en mapas, en lo que es el Google Maps, y sobre todo en los códigos QR de los diferentes horarios y los diferentes establecimientos o diferentes elementos turísticos de la localidad. Una vez visto esto y una vez visto que vimos que la situación iba a retomar todo lo que era lo turístico, y que la información de la comunicación era algo evidente, y que el expediente, por supuesto, de que estamos trabajando del tema de la declaración de interés turístico nacional de los Gamones, era algo que necesitábamos, pues ya, lógicamente, dentro de mi objetivo y dentro de los objetivos del ayuntamiento como delegación de turismo, en este caso la mía, planteé esta situación. Nosotros empezamos en la pandemia, empezamos a estructurar la pandemia, a ver qué posibilidades había, a ver cuánto tiempo podíamos echar, y a partir de ahí hemos empezado aproximadamente un año. Nos ha durado aproximadamente, este proceso ha sido sobre un año, el que realmente nosotros hemos estado recopilando, estructurando y, por supuesto, maquetando. Es decir, que todo eso tiene todo un proceso, esto no es tan fácil. Se puede hacer una página web perfectamente en 3 meses, claro, pero bueno, no sería una página web como la que nosotros hemos planteado, ¿no? Esto va a ser un elemento ya, como te he dicho, de difusión y de promoción muy importante, porque después vamos a trabajar un programa en donde vamos a no solamente a difundirlo a nivel autonómico, sino que también queremos hacerlo a nivel nacional. Con esto de la propia página web, que está dentro de esta misma, de los Gamones, vamos a hacer un trabajo muy escueto y, o sea, muy específico, para que, bueno, para que tenga el mayor número de seguidores, y después nos valga, ¿no?, para ese expediente que tenemos que ir completando. Claro. Bueno, pues todo ese trabajo, ¿no?, que va a ver la luz precisamente a finales de semana con la presentación de esa nueva web, y que se va a difundir después, posteriormente, como nos decía, ¿no?, a nivel autonómico y también a nivel nacional. Sí que quería saber, José Antonio, si la web va a unificar pues al resto de información que a lo mejor y volcada en blog, en otras páginas sobre nuestra localidad, y que hacen referencia pues precisamente al aspecto turístico que gestiona el ayuntamiento, claro, que es el que nos interesa, porque la web turística del ámbito de lo privado, pues cada una, ¿no?, se promociona como puede, como quiere, pero en el ámbito de lo público, de lo que gestiona el ayuntamiento a través de turismo, yo imagino que esta web vendrá a unificar todas las que puedan existir actualmente, ¿no? Exactamente, es decir, nosotros tenemos una parte dentro de lo que es la página inicial del home. Hay una parte en donde viene actualidad única, y ahí está sincronizada automáticamente con la página web del ayuntamiento, al igual que la agenda de eventos es la misma agenda que está sincronizada con la del ayuntamiento. O sea, que aquí va a aparecer todos los eventos, todas las actuaciones que desde ya el ayuntamiento tiene registradas dentro de su propia página. Por lo tanto, es un elemento también que va a informar no solamente del aspecto turístico, pero también va a informar de la actualidad, ¿no?, que en ese momento hay en Ubrique, ¿no? Por supuesto, las redes sociales también forman parte importantísima de la web. Es decir, nosotros tenemos enlazadas las 3 redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, de turismo, Por lo tanto, creemos que también es un elemento en donde el turista va a recibir directamente todas las informaciones de esas redes en la misma página web, ¿no? Por lo tanto, es necesario, es decir, no solamente la información turística, sino que también creemos necesario que también tiene que estar la información de la actualidad ubriqueña, ¿no? Otro aspecto también importante, es decir, nosotros también hemos considerado que poner en nuestra página web una app, que es la app de los Pueblos Blancos, que es quizá una app que recoge pues, no solamente en Ubrique, sino también en el entorno por las diferentes actividades que hay, ¿no? Por tanto, también creemos necesario que no solamente en Ubrique, sino que son en Ubrique se hacen muchas de ellas y también queremos que el turista esté interesado en pinchar en esta app y ver qué actividades se hacen en Ubrique. Bueno, pues es un poco todo lo que se va a poder ver y todo lo que recoge esa nueva web del Ayuntamiento de Ubrique sobre turismo, que me decías ha sido elaborada por, bueno, me imagino que por una empresa especializada. ¿A quién le ha correspondido ese trabajo informático de elaboración de la web? Mira, nosotros y siempre desde la Delegación de Fomento Creativo siempre y desde el Ayuntamiento, por supuesto, hemos apostado siempre por el emprendimiento ubriqueño, es decir, buscar ubriqueños y ubriqueñas que quieran salir adelante y que quieran, pues a través de su trabajo y a través de sus pequeñas empresas puedan emprender pues proyectos, ¿no? Y nosotros teníamos claro que queremos buscar a alguien ubriqueño que nos hiciera un poco este proyecto junto con la colaboración en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, Infozama es una empresa joven de la localidad que se dedica precisamente a este tipo de actuaciones informáticas, ¿no? Su dueño es Alejandro Troya, que es el que realmente ha maquetado y ha realizado todo lo que es la estructura digitalizada de la página. Después, lógicamente, desde el ayuntamiento hemos trabajado desde la gestión de comunicación con Carlos Pizano, hemos trabajado conmigo, hemos buscado toda la información y todo lo que es las imágenes, los vídeos que después han ido maquetados por el informático, ¿no? O sea, por el empresa, por Infozama, por Alejandro, ¿no? Entonces, como te he comentado antes, ha sido pues una colaboración muy asociativa y muy intensa para que realmente no falle ningún detalle y esté todo estructurado. Posteriormente viene sin duda lo que es el mantenimiento, que también pues, va a formar parte del mantenimiento la misma empresa, porque ya bueno, tenemos un conocimiento con ellos y tenemos también una experiencia que nos han dado pues esas facilidades y nos ha gustado mucho el trabajo que han hecho, y por lo tanto el mantenimiento seguiremos con ellos, que eso es pues, lo más importante, seguir manteniéndola, y sin duda va a ser una prioridad dentro de mi delegación, porque ya que se ha formado una página web de estas características, lo más importante ahora es después, como te he dicho, en el programa ese de difusión, de mantenimiento, que vamos a llevar a cabo, igual que en otras, pues, igual que otros aspectos, ¿no? Que tenemos que tener también actualizados y llevados durante todo el proceso de la delegación, ¿no? Infozama, que lleva la web, además de empresas locales que han tenido también su éxito, ¿no? En esa transición, además de acogerse al comercio electrónico. Y bueno, estoy observando por aquí un poco, ¿no? Y bueno, pues que en este caso también ha sido la encargada de elaborar el proyecto en lo que es la parte informática, la parte digital de la página web de turismo del ayuntamiento, porque como decíamos, el resto también ha contado todos esos contenidos que son básicos, ¿no? Porque, bueno, la web en sí sola, la estructura está muy bien, pero si no tiene los contenidos, la información, pues falta algo, ¿no? Y ahí sí que ha sido importante esa labor que comentabas al principio de contribuciones que han llegado por parte de la cesión de derechos en imágenes, pues de fotógrafos locales que tienen unas imágenes impactantes y que además, pues quizás las tenemos todos, de alguna manera u otra, las imágenes, por ejemplo, de Andrés Domínguez, pues son imágenes en muchas ocasiones compartidas y no sabemos que son de él, ¿no? Pues bueno, pues la web de turismo tiene que tener la autorización, evidentemente, para poder publicarla. Y luego, pues lo mismo con los contenidos, ¿no? No sé si habéis tenido también que recurrir, pues no sé, a historiadores locales, a personas que han investigado sobre la historia de nuestra localidad a la hora, aparte del archivo municipal, obviamente, a la hora de poder, pues, volcar, ¿no?, esa información. Sí, nosotros la verdad es que, como te estaba comentando, cuando pides ayuda, los ubriqueños somos muy característicos en este aspecto y siempre se prestan, ¿no?, a situaciones a donde principalmente donde tú quieres conseguir algo, ¿no? En este aspecto, pues nosotros hemos pedido colaboración, por ejemplo, al tema de los gamones, que tiene su propia página web dentro, perdón, dentro de ubicada dentro de esta misma, ahí Esperanza Cabello nos ha ayudado mucho, por supuesto Manolo Canto, Castro también, Manuel Castro, Salva Barroso, es decir, entre todos hemos hecho un poco, nosotros lógicamente hemos buscado muchísimas de las informaciones que eran necesarias y que ya tenemos en los archivos, y bueno, pues ahí viene también su propio, igual que en otros aspectos, ¿no? Pero ahí viene también dentro de la página web de Gamone, tiene su propia, independientemente, tiene su propio dominio, para que me entendáis, el dominio es su propio enlace en web, es www.cruvidadegamonesubrique.es. Ese tiene su propio dominio, en donde ahí vamos a poder también ver pues, un poco la historia de lo que es la Cruvida de Gamones. Hablamos un poco del Gamón, por supuesto, de las canciones de columpio, de las diferentes candelas que se celebran, por supuesto, desde el 2019, que es cuando realmente se hizo por última vez. Las publicaciones que presentamos también aquí, tanto de Manuel Castro como de Salva Barroso, e incluso está también el libro de Manuel Castro de los columpios, que también lo ha cedido para que lo tengamos ahí. Multimedia, pues tendremos todos los vídeos y todas las imágenes, que es decir, que el concurso fotográfico, no quiero que se me olvide, es decir, que también todas estas informaciones, aparte de ir nosotros buscando, también hemos pedido un poco colaboración, como tú has dicho, ¿no?, de historiadores, un poco de gente que sabemos que locales de Ubrique, que están interesados en el tema y que tienen pues, ese bagaje, ¿no?, histórico y esa experiencia, y también nos han ayudado un poquito en ese aspecto. Bueno, pues de todo ello se dará cuenta en la presentación. Tampoco queremos entrar en muchos más detalles porque, como decíamos, esto se va a presentar este jueves en la Diputación y el viernes en nuestra localidad, en el Ayuntamiento de Ubrique. La intención para presentarla en Diputación pues es darle toda la difusión posible, ¿no? Porque así uno se asegura el que a nivel provincial pues se va a recoger la noticia. Así es, para mí ha sido una sorpresa realmente, no esperaba que lo mismo en Diputación se pudiera celebrar, ¿no? Pero bueno, nos llegó la noticia el otro día y la verdad que sí es importantísimo que podamos presentar quizás con una página web que yo la voy a catalogar como referente. Yo creo que puede ser un referente a nivel provincial, ¿no? Por la estructura, por cómo está organizada. Y pues el día 8 de julio a las 11:45, pues en Diputación presentamos, ¿no? Estará probablemente el vicepresidente primero de la Diputación, que es el diputado provincial de Turismo, en este caso José María Román Guerrero, y bueno, iré yo y si la agenda lo permite, la alcaldesa, y en todo caso, si no fuese posible, pues estaría Manuel Ángel, ¿no? Manuel Ángel Chacón, acompañándome. Por lo tanto, creo que, como tú has dicho muy bien, un impulso es un poner a Ubrique en Diputación para que de alguna manera también podamos ofrecer esa promoción, ¿no?, de esta página web y bueno, y a partir de ahí empezar un poco a que se difunda, ¿no?, no solamente provincial, sino también, como te he dicho, autonómico y nacional. Bueno, pues es todo lo concerniente a la presentación de esa web de turismo que a partir ya de este fin de semana vamos a poder acceder a ella y poder conocer, bueno, pues todo ese trabajo que se ha estado llevando a cabo durante este último año y al mismo tiempo utilizarlo como referencia, porque bueno, la web de turismo, aunque podamos pensar lo contrario, no solo va a servir para la persona que sea de fuera de nuestra localidad, que quiera conocer algo sobre Ubrique, sino también nos va a servir a los propios ubriqueños para conocer aspectos a lo mejor que desconocíamos o para acceder a información que en un momento determinado pues queramos controlar, ¿no? Yo qué sé, desde el horario, pues mira, pues me quiero ir a visitar el San Juan de Letrán, tal exposición, ¿cuál es el horario? Pues directamente web de turismo y allí, por ejemplo, podemos encontrar esa información rápido y veloz, ¿no? Y es una manera también de acceder a la información por parte de los propios ubriqueños. Totalmente, es decir, es también una ventana, como te he dicho, es un espacio dinámico, activo y yo creo que es muy atractivo cuando la gente se mete y da las imágenes, yo creo, pues para eso, ¿no? Para también no solo el turista, sino para que nosotros podamos también visitar y ver los diferentes elementos turísticos que tenemos, un poco su historia, un poco pues cómo están estructurados por dentro, por si hay gente que no lo ha visitado o no ha llegado a un lugar, ¿no?, concreto, pues puede tener aquí, ¿no?, puede tener aquí también un elemento de ayuda visual y que después puede visitar y puede incluso, lógicamente, ¿no?, el tema de los horarios, ¿no?, es decir, los horarios viene todo estructurado, los teléfonos de información, de contacto, una agenda perfectamente equiparada con la del ayuntamiento para que así de alguna manera puedan tener también los eventos que se van a celebrar en ese momento determinado, en una fecha determinada, ¿no? Entonces, creo que también es un elemento de esparcimiento local, como tú has dicho, y de buscar información también. Claro, lo importante además también de la web, sobre todo quizás aquí se trabaje más en el ámbito de las redes sociales, ¿no? Es la actualización continua de la información. Uh-huh. Con publicaciones constantes, ¿no? Que no se quede estancada, que la información, evidentemente, del contexto histórico, de monumento, eso no se puede cambiar, eso es lo que es, y está ahí volcada y ahí se queda. Pero sí que es cierto que sobre todo en el trabajo de agenda, en el trabajo de evento, ahí hay que ir continuamente actualizando, ¿verdad? Tanto en web como en redes sociales en paralelo. Exactamente, es decir, está totalmente sincronizado también. Hemos querido también tener en cuenta un poco que la sincronización sea junto con la del ayuntamiento para que todas esas actualizaciones vayan concretamente a esta web también. Pero sí es cierto, creo que una web funcione o no va principalmente acorde y unido a esa actualización, ¿no? Nosotros daremos un tiempecito, es decir, nosotros la vamos a presentar, daremos un tiempecito para que la gente la vaya viendo y la vaya entrando en ella, vaya investigando, indagando, y por supuesto todas las actividades que se hagan a nivel turístico tienen que estar ahí. Y ahora principalmente en la actualización de Ubrique, tenemos ahora la puesta en marcha del concurso Selfie, que se ha hecho ya, pues ahí tú le pinchas y ya está dentro de la página web. Exacto. Concretamente le pinchas y aparece automáticamente, aunque ya ha pasado, pero aparece. Es decir, que es fundamental esa actualización, cada X tiempo es necesaria y además está dentro del objetivo de la página web, no solamente hacerla, sino que después, lógicamente, la actualización es importantísima y necesaria. Claro, porque es lo que le va a dar continuidad y es lo que va a permitirle posicionarse además también de cara a obtener un mayor número de seguidores, a darse a conocer y a conseguir también ese objetivo paralelo, ¿no? Que es la obtención, la declaración de fiesta de interés turístico nacional para la Crujía de Gamo. Le recordemos que todo esto pues influye también el tener una página web en condiciones, pues es un pasito más para la obtención de esa certificación. Totalmente, es decir, es uno de los objetivos prioritarios y además lo tenemos muy presente casi a diario, ¿no? Y dentro de qué hacer, por ejemplo, de esta página web, de la página www.ubriqueturismo.es, dentro de qué hacer en fiestas, tenemos todas las fiestas que tendremos recogidas, pero hay una que es, por supuesto, la acogida de Gamones, y ahí te redirecciona a otra página completamente dentro de esta, con su menú, con todo, ¿no? Entonces, esa es la propia página web de Gamones, en la que a nosotros nos va a servir como elemento para introducir dentro del expediente, ¿no? Después, por supuesto, su promoción, su digitalización, como está ya, y su promoción y difusión es lo que vamos a trabajar a partir de ahora. Es decir, a partir de ahora vamos a intentar pues que esta página se transmita o se traslade a diferentes municipios, tanto a nivel autonómico, como te he dicho, como nacional, e intentaremos darle esa difusión para que tenga el mayor número de seguidores. Incluso dentro de esta página es curioso porque hemos puesto una cuenta atrás para la siguiente Crujía de Gamón. Ahora mismo nos quedan 300 días, 13 horas, 47 minutos y 16 segundos, 14, 13, para la nueva Crujía de Gamón. Por lo tanto, es también un elemento que va a ser vivo y va a ser un elemento muy vivo, muy innovador y muy intuitivo para el turista que quiera meterse y ver en qué consiste esta fiesta. No le hemos dado muchos detalles porque lo importante es que lo mire, claro, lo vea, se sienta pues un poco intrigado y venga a verlo. Claro. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Toda la información referente a lo que va a ser la presentación este viernes en nuestra localidad, el día antes, en la Diputación, de la nueva web de turismo que va a presentar el Ayuntamiento de Ubrique. Pero, como decíamos, al mismo tiempo, desde la Delegación de Turismo no se ha parado de proponer actividades de carácter promocionales, siempre y cuando las medidas lo han permitido, ¿no? Siempre y cuando las condiciones en las que nos encontramos a causa de la pandemia lo han permitido. Y, por ejemplo, una de esas iniciativas más recientes pues ha sido el concurso After un Selfie, que se fallaba recientemente. Ayer lo publicábamos nosotros en los informativos de esta casa, los ganadores, y bueno, sí que no hemos tenido oportunidad de comentarlo contigo, José Antonio. Vamos a aprovechar ya que estás aquí para preguntarte por el concurso, cómo ha sido la participación y demás. Bueno, la verdad es que ha sido la primera vez que lo hemos presentado, era algo un poco novedoso, ¿no? Quizás aprovechando el tema de la impulsión en redes sociales y quizás el tema turístico, pues han sido pues un binomio en donde hemos intentado pues que el propio ubriqueño y ubriqueña o el propio turista, que podría participar cualquiera, fuese capaz de autopromocionar nuestro pueblo, ¿no? La verdad que ha sido una participación para hacer el primer año de 72 personas en las cuatro modalidades que ha habido, individual, pareja, grupo y nuevo punto selfie. Yo lo he visto muy positivo porque ha habido imágenes preciosa de lugares y rincones emblemáticos y otros, aquellos que también por parte de los ubriqueños y ubriqueñas han buscado, y estamos muy contentos porque se han presentado en todas las categorías. Sí es cierto que bueno, que las bases eran una base muy sencillita en donde nosotros ofrecíamos 10 puntos concretos en donde tenían que ser esos selfies, y por supuesto tiene que ser un selfie, no puede ser una imagen en donde tú pongas el móvil en un lado. El selfie es muy característico porque es alguien que lo tiene que sostener, ¿no? El móvil, ¿no? Y además está muy de moda y muy de auge en todas las redes sociales, ¿no? La verdad es que ha sido muy interesante, ha promocionado, ha servido para lo que el objetivo de la actividad, que era un poco innovadora, ¿no? Y un poco darle también esa participación ciudadana, porque junto con Antonio Martel, que es el delegado de Participación Ciudadana, lo hemos hecho conjuntamente para incentivar también a esta participación e incentivar, por supuesto, a que salgan esos rincones maravillosos, ¿no? Posteriormente, este mapa se va a utilizar en la oficina de turismo para el turista cuando venga, ofrecerle un poco dónde están los puntos selfie y puedan ir hacerse sus puntos selfie, porque está todo digitalizado. Lo tienen en el Google Map, en un mapa que te indica dónde están los puntos. Se va a poder descargar ese mapita y va a poder ir por las calles indicando, te indica dónde está el punto. Por lo tanto, es una actividad que se inicia con un concurso, pero que después nos va a servir para una promoción interna y externa para el turista o para el local que quiera descargarse ese mapa y pueda ir a estos puntos selfie que hemos marcado. Claro, como un atractivo más, ¿no? Sí. Para promover el turismo. Bueno, pues ¿qué te ofrece? Pues te ofrezco que conozcas el casco antiguo de Ubrique y al mismo tiempo te hagas un selfie con este mapa, que te va a permitir hacerte la fotografía en el lugar adecuado y en el espacio concreto para que te salga el monumento, ¿no? Sí, muchas veces también dar quizás la creatividad, porque nosotros creíamos que Fomento Creativo tenía que formar parte. Es decir, nosotros hemos dicho el punto selfie es este, pero también podéis moverse alrededor para que no siempre sea la misma perspectiva del monumento, ¿no? Es decir, tú puedes ponerte en otro lado siempre que el monumento esté ahí. Eso es muy importante, porque si tú marcas un único punto selfie, como que te limita, ¿no?, a esa creatividad de tú poder hacerlo de una manera distinta a otra, ¿no? Siempre y cuando sea en la zona en donde realmente está el monumento, pero tú puedas moverte un poco para que así pueda hacer diferentes perspectivas de este rincón turístico que hemos marcado. Claro. Bueno, pues todo esto me decías entonces en un mapa que se va a editar, ¿no? El mapa, lógicamente, está ya, está en la oficina de turismo. Nosotros, aquel turista que quiera o aquel visitante que quiera, en el mismo mapa tenemos lo que es el código QR con el Google Maps, donde te lo descargas con tu móvil y ya automáticamente tienes ahí pues el recorrido, ¿no? Te va indicando dónde están los puntos, tú le pinchas y te lleva al sitio donde está ese punto cero. Y bueno, pues ahí imagino encontramos también las escenas de los ganadores, ¿no? De los trabajos que se han presentado ganadores. Pues estamos viendo, bueno, pues panorámica de Ubrique, casco antiguo, lugares emblemáticos como la Plaza de la Verdura o también, bueno, pues la fachada de la Fábrica de Santa María, en fin. Son algunos de los espacios distribuidos, ¿no?, en ese mapa de puntos selfie de la localidad. Pero nosotros, por ejemplo, uno de los puntos selfie eran los callejones. Sí. Los callejones es que tiene una variedad, es decir, es amplio y tú puedes hacerlo allí, los callejones, en el sitio que tú quieras, porque creíamos necesario que, bueno, pues el chico que ha ganado, en este caso creo que tengo por aquí apuntado, Manuel Trujillo, en individual, pues ha ido a uno de los lugares que quizás pues recoge, ¿no?, ese cartel de la fábrica, ¿no?, de piel, ¿no? Puede ser pues un elemento muy, muy turístico, que puede llamar la atención al turista, y después está en los callejones, ¿no? Está en una de las zonas de los callejones. Sí, es muy importante también que ha formado parte del jurado. Nosotros hemos querido que el jurado fuese, por una parte, a alguien relacionado con el turismo, en este caso Carmen Maza, la técnico de turismo, la técnico de la oficina de turismo, y por otra parte, pues colectivo que tiene un amplio abanico y un amplio experiencia en fotografías, como es AFU. Dentro de AFU, Diego y Anabel, que son los dos que han formado parte también de este jurado. Y el jurado ha fallado primero con dos objetivos propios, es decir, primero el aspecto turístico de esa imagen y segundo el aspecto técnico de la imagen, ¿no? Técnico se refiere a pues, cómo está estructurada, como a todos los detalles no fotográficos, que ellos son muy expertos en esa cosa. Y lo que ha salido ha sido eso. Entonces, había muchas buenísimas, igual que las que han ganado, todas eran buenas, pero ellos se han decantado por esas cuatro. Muy bien, ¿no? Yo la he visto, es estupenda. Bueno, pues enhorabuena para todos los ganadores. Y, como decíamos, es una de las propuestas turísticas que llegan por parte de la Delegación de Turismo, de la que es responsable José Antonio Orellana. Con él hemos hablado durante toda la mañana de precisamente la presentación de la nueva web de turismo, que va a llegar este jueves a la Diputación y el viernes a nuestra localidad. ¿Qué más nos queda por decir de esta primera aproximación que hemos tenido? Pues nada, yo el viernes, el 10, como tú has dicho, es a las 12 de la mañana, que se nos ha olvidado decir la hora, en la Ermita San Pedro. Y bueno, el aforo es lógicamente limitado, es 25 personas. Estaremos allí, la presentaremos in situ, daremos un análisis general de la estructura. Y bueno, espero que le guste a la gente. Nosotros lo hemos hecho con mucha ilusión, con mucho trabajo, con un tejido, como te he dicho, asociativo importante. Y bueno, pues en ello estamos siempre para la mejora, como te he dicho antes, que nosotros buscamos un poco la mejora y sobre todo la adaptación a los tiempos que estamos viviendo en cuanto al tema de digitalización turística y sostenibilidad turística, que es lo que hoy en día está más en auge, y sobre todo las redes sociales para... sobre todo el tema de promoción y difusión, que es lo más importante, y que se nos conozca en el mayor número de sitios posible. Claro que sí. Bueno, pues con todas estas cuestiones vamos a quedar agradeciendo a José Antonio Orellana, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo. Buenos días.